confianza. Pienso y duermo dormido, pienso en la luz del alba, tu sombrero a rayas y esas rosas rojas, pero tu nombre es Cienza, nombre de alma. Pienso y duermo soñando, pienso en la luz nocturna, tus pendientes y esos labios rojos, pero tu nombre es Cienza, nombre de río. Cada día que escapa, mi corazón se aleja, y pienso en sueños, pero el sonido agudo de los pájaros demuestra tu presencia. Cienza, nombre de consideración.